no por anunciado o advertido, más que anunciado, advertido por los propios trabajadores de minas y de la bebida en general, impacta menos esta noticia que ayer en la tarde nos llegaba del cierre, ya comunicado al sindicato, de la planta en Minas de fabricación de cerveza, Fábricas Nacionales de Cerveza. Buen día, Fernando Ferreira, que es dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para ustedes y la audiencia. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, pasó apenas más de un poquitito, más de un mes, de aquella asamblea en la que los trabajadores ya incluso decían podemos ir a la huelga general si pasa algo con esta planta como lo que está pasando en este momento. Pero hasta los oyentes mandaban recién, ¿no?, la desocupación en Minas, 150 trabajadores más al desempleo. Sí, eso es una de las tantas preocupaciones que tenemos como sindicato, ¿no? Ayer la empresa comunicó el cierre de la planta Minas. Nosotros veníamos con algunas preocupaciones por cómo se estaba dando el tema del seguro del paro tanto en Montevideo como en La Valleja. Obviamente, una cosa es el seguro de paro cuando se planteó en el mes de noviembre, que se hizo efectivo en el mes de mayo y junio, y otra es cuando la empresa ya comunica que cesan las actividades en el mes de julio. Para nosotros, bueno, fue un balde de agua fría en el día de ayer, porque dos compañeros nuestros de la dirección sindical que trabajan en la planta Minas y que viven en el departamento tuvieron que hacer una asamblea con los compañeros de allá, de la fábrica, y obviamente comunicar eso a 150 compañeros que no van a tener empleo y que sus familias pasan a ser un número más en la desocupación del Uruguay, evidentemente es un causa un dolor muy grande, ¿no? Pero sí, la problemática de La Valleja en general es uno de los departamentos con mayor índice de desocupación. Y bueno, esto no solo pega en los 150 compañeros directos, sino en un montón de trabajo indirecto que provee de insumos a la fábrica, también a lo que es el comercio del departamento en general, porque son compañeros que dejan de consumir en lo local, y bueno, y eso también se va a afectar en lo que es la economía interna de La Valleja, ¿no? Entonces, bueno, es una preocupación muy grande para todos nosotros y creo que para todo el departamento, ¿no? Exactamente. La empresa largó un comunicado donde dice que es porque no está siendo competitiva, que tiene las dos plantas trabajando al 50%, y que, bueno, van a buscar cómo reubicar a los trabajadores. ¿Han conversado con ustedes alguno de todos estos temas? No, en verdad el anuncio lo tuvimos en el día de ayer, ¿no? No hemos tenido una nueva instancia. Ayer a la tarde fue la comunicación de la empresa de que detenía sus actividades. Nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo ayer mismo en la tarde. Interpretamos que podía haber alguna convocatoria desde la cartera para que, bueno, tuviera un ámbito tripartito la semana próxima. El Ministerio pidió tener primero una reunión con la empresa, que va a ser el lunes a la tarde, y bueno, y a partir de allí ver un poco algunos escenarios. Nosotros denunciamos algunas situaciones que hay de falta de protección a la industria nacional, sí, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto es un efecto más de esa falta de protección a la industria nacional, de incentivo, pero que además también desde nuestro punto de vista, la fábrica en sí puede tener alguna argumentación de costos y demás. Nosotros decimos que no es nuevo y que veníamos operativos durante varios años ambas plantas en su conjunto. También hicimos algún planteo, no a la empresa, pero sí en los ámbitos donde estuvimos anteriormente. Ustedes recuerden que estuvimos en Comisión de Legislación Laboral, Comisión del Trabajo, Comisión de Industria, Ministerio, Intendencia, diciendo que estábamos dispuestos a discutir que ambas plantas queden operativas, que es un mandato que nos dio la Asamblea y que entendemos que es posible. Entonces, si hasta ahora la empresa no había avanzado en lo que es la unificación de ambas plantas, porque lo que está planteando hoy es la producción de minas tratada Montevideo, y estaban operativas ambas plantas, para el sindicato es fundamental de que esto se mantenga, bueno, y después veremos de qué manera los trabajadores nos vamos organizando para que ello ocurra, ¿no? Vos decís que se mantuviera abierta igual la otra. Sí, nosotros, por ejemplo, una de las propuestas que hicimos en las cámaras y también se lo hicimos al ministerio, que bueno, que si había algún tipo de situación, hoy Minas ya estaba En el primer mes de seguro de paro ya se había comunicado el seguro para el mes de junio también. Obviamente quizás tuviéramos algún problema, digamos, de algún mes más de seguro de paro. No esperábamos este planteo de cese de actividades, pero nosotros dejamos entrever que si había alguna posibilidad de que la producción se hiciera alternada entre Montevideo y Minas, algo similar a lo que hace la industria frigorífica, estábamos dispuestos a discutir eso, porque la idea nuestra es decir, bueno, quizás la coyuntura cambie dentro de unos años, el mercado se vuelva hacia lo que es la industria nacional y no tenga tan alto el índice de consumo de cerveza importada. Y bueno, y a partir de eso, la fábrica, si está abierta, siempre es mejor cambiar la operativa y volver a la situación normal, que si la fábrica cerró ahí, ya después no se abre nunca más. No vuelve, seguro. Ya no vuelve. Entonces la idea nuestra fue tirar alternativas ante los distintos actores políticos para que, bueno, que entendieran que hay disposición del sindicato a que ambas plantas funcionen, los 400 y pico, 500 compañeros aquí en Montevideo, 250 de Minas. Y bueno, de última sí, el seguro de paro es una de las alternativas de rotación, estamos dispuestos a discutir, porque después si una de las plantas deja la operativa, es evidente que cualquiera de los compañeros de cualquiera de ambas plantas va a quedar sin su fuente laboral, ¿no? Claro, claro. Ahora, esto viéndolo desde el principio también, ¿no? Vos lo decías ahora, que ustedes plantean la necesidad de protección a la industria nacional. Uno ve cada vez más nítidamente que el problema es de las políticas que se aplican, porque si el tema es que entra mucha cerveza de afuera del país y que es más barata, ahí hay un problema de política, que el gobierno podría tomar algunas medidas, ¿no? Y nosotros hemos denunciado hace mucho tiempo el tema de impositivo de la cerveza, la famosa, digamos, el IMESI, la famosa devolución fiscal que estuvo vigente hasta el 2021, mal llamado subsidio de la cerveza, ¿no? Pero que bueno, que estaba como un tipo de fomento a la industria nacional porque se usaba en base a retornal de que venía en vidrio y evidentemente eso favorecía más operativas. Hoy lo que tenemos como consecuencia es en vidrio ya no funciona, se está desguazando y vendiendo por partes. Nosotros ya sufrimos la consecuencia ahora de una planta que se va. Pero además también, evidentemente, muchas veces se escucha, ¿no?, en la gente el comentario de, bueno, ganan mucho, la mano de obra es muy cara, y en verdad la incidencia nuestra en el costo final de la producción no está más allá del 8 o el 10%, ¿no?, del costo final. Entonces, el otro 90% es composición de ganancia de la empresa, insumos y, bueno, y gastos que tiene de funcionamiento, de lo que aducen también a nivel de las empresas son los costos, digamos, de energía, de agua, bueno, en fin, de lo que son. Claro, los gastos de las tarifas públicas, que bueno, que también son mucho más altos que en otros países, y en definitiva también eso hace a la ecuación final. Evidentemente, si hubiera algún tipo de legislación que proteja a la industria nacional en su conjunto, no estamos hablando egoístamente de lo que es la bebida en particular, sino que hemos visto en estos últimos días fábricas metalúrgicas que se fueron, fábricas lácteas, de productos lácteos que también se han ido. Entonces, en estas últimas dos semanas hemos tenido un montón de cierres de fábricas que van para ese lado, ¿no? Uruguay es un tema de economía de escala, evidentemente cuesta, digamos, competir con los vecinos, pero también si no hay incentivos desde el gobierno, desde el Estado, va a ser muy difícil que la industria sobreviva, ¿no? Sí, sí, sí. Fernando, respecto a este panorama, se dice hoy la prensa habla también, cita el comunicado de la empresa, ¿no? Y también alguna valoración tuya en el sentido de que no es posible absorber a esos trabajadores para la planta de Montevideo. Sí, exactamente. Yo comentaba a algunos colegas que, o sea, cómo es el funcionamiento de la planta, ¿no? Y bueno, si uno se pone a pensar cómo sería la foto de una planta trabajando 24 horas por día, que a veces ese turno de cerveza no funciona, digamos, fuera de temporada, se trabaja en tres turnos de 6 horas, implementar un cuarto turno implicaría 10 compañeros en la línea de producción. Supongamos que en un esfuerzo y acomodando en algún otro lugar a alguna persona que vaya, no seremos más de 20 o 30, entonces 150, 30 es la quinta parte de la gente, evidentemente no hay cabida para todos los compañeros. Entonces esa reubicación en sí no existe, no es viable. Claro. En los diálogos que ustedes han mantenido a nivel parlamentario, del Ministerio de Trabajo, en fin, ¿hay algún mecanismo, esto puede saltearse, digamos, los acuerdos del Mercosur, de eliminación de aranceles, de importación de los países miembros o algo de esto que pudiera habilitar alguna limitación en este ingreso de la cerveza importada que perjudica la producción nacional? ¿Les han dicho algo de eso o no es posible en las condiciones que tiene establecidas el Mercosur? Bueno, en verdad las comisiones no se manifestaron en ese entorno, ¿no? De buenas posibilidades de bloqueo arancelario de, digamos, de productos que vienen del Mercosur o de más allá del Mercosur también, ¿no? Porque también hay otras cervezas importadas que no vienen de la zona. La conversación ha rondado sistemáticamente o mayoritariamente por el lado de lo que es el IMESI, ¿no? El Impuesto Específico Interno, que es una tasa fijada por economía que no refleja el valor final de lo que es la cerveza retornable en Uruguay. Hoy está el IMESI cerca de los 100 pesos, más o menos, un poquito menos quizás, y el costo final de las cervezas retornables, tanto Pilsen, Patricia, Norteña, no pasa los 70 pesos. Entonces lo que ha visto, sobre todo la Cámara de Diputados, que llevó una minuta el año pasado al Ministerio de Economía, es un desfasaje en lo que es el aporte, digamos, sobre el costo final del producto con lo que se está cobrando hoy. Pero no han habido señales, digamos, ni de economía ni desde el ámbito parlamentario de que se haya podido avanzar en una mejora fiscal o en un impuesto específico a aquellos productos que vienen de zona o extra zona. Por ese lado no hemos tenido devolución ni del Parlamento ni de los ministerios tampoco, ¿no? Bien. Una pregunta muy ignorante. ¿Por qué la empresa en el comunicado habla solo del incremento de latas importadas de bajo costo? ¿Es solo latas el problema? ¿Cómo es eso? Bueno, en verdad acá hay un tema de los que tiene que ver con cuando uno con la importación, ¿no? La lata es mucho más fácil porque después lo que viene en vidrio, que también que hay importación en vidrio, ¿no? Hay algunas marcas venidas de Argentina o Brasil que vienen en vidrio, pero la lata es mucho más fácil por ser envase descartable y en definitiva no tengo mucho el dato de cómo pega eso en la ley de envases, ¿no? Recuerden que la ley de envase tiene algún tipo de cobro de impuesto por el uso de envase retornable o no retornable, pero además es mucho más fácil y el volumen que entra por cada camión es mucho mayor en lata que en caja de botella de 24, ¿no? Para más o menos ejemplificar un palet de lata, ¿no? Que viene en un camión generalmente las rutas nacionales no admiten camiones con acarreo tri-tren que se llaman, ¿no? En lugar de ser camión y zorra, son dos zorras más además del camión. En Uruguay son dos. Por lo general traen 24 palets y cada palet trae 450 fundas de cerveza que tienen latita adentro, ¿no? Y una de caja trae mucho más. Entonces se trae más volumen, con menos viaje, con menos costo de traída, y lo que está más afectando el mercado es la lata. Y además un cambio de hábito en el consumo de la población, al menos hasta el año pasado, cuando nosotros planteábamos el tema del IMESI de retornable, que casi un 60% es vidrio y un 40%, un poquito más, es lata, ¿no? Entre un 50 y pico, 60, entre un 40% del consumo es lata por un cambio de hábito en los consumidores uruguayos. Entonces es mucho más fácil traer la lata, cuesta menos, la gente se ha acostumbrado mucho más a la lata. Seguro. Y bueno, y eso es un poco lo que se está enfrentando hoy, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué hacer ahora? ¿Qué está planteado? ¿Hay reuniones? ¿Ustedes tienen de respaldo una declaración de asamblea de los primeros días de abril? Ya viendo el problema que había y previendo qué pasaba si no cambiaba, ¿no? Las políticas que se estaban llevando adelante. ¿Qué está planteado ahora? Sí, viendo la situación que teníamos en la asamblea del 4 de abril, nosotros cuando ya la empresa avisó un mes más de seguro de paro, en aquel momento solo teníamos mayo, avisó junio, y bueno, tampoco nos había dicho cómo era nuestro retorno en minas en el mes de julio, la asamblea entendió que nos tenía que mandatar ante cualquier situación. Bueno, estamos mandatados a no fabricar la producción de minas en Montevideo mientras la fábrica no esté operativa. Por lo tanto, todo lo que sea Patricia no se va a estar haciendo en Montevideo, que es parte de la propuesta que hizo la empresa ayer. Lo segundo es mantener, digamos, todas las opciones posibles para que ambas plantas queden operativas. Va un poco con lo que yo decía al principio, de los planteos que hicimos en los distintos departamentos, digamos, en los distintos ámbitos departamentales y nacionales. Allí nosotros tenemos una directiva el día lunes a las 10 de la mañana, evaluando un poco movilizaciones y pasos a seguir. Vamos a estar un poco alerta también de la reunión que tenga el ministro con la empresa en la tarde, y bueno, de no resultar ninguna información positiva, ninguna convocatoria, digamos, a negociación, pero que negociación que esté basada en el retorno de ambas plantas, ¿no? Este es el mandato que tenemos nosotros de la Asamblea. Bueno, de no ser así, la Asamblea ya votó la posibilidad de una huelga, y bueno, la comisión directiva verá tiempo, fecha, digamos, de convocatoria y demás a esa huelga, en el caso de que, bueno, no tengamos una respuesta satisfactoria de la empresa en los primeros días de la semana que viene. Claro. Así que el lunes hay reunión. Sí, entre nosotros como dirigentes, para ver un poco la situación, digamos, los pasos a seguir en cuanto a movilizaciones y demás, y sabemos, porque así lo informó el ministro de Trabajo, que en la tarde se juntan con la empresa, y bueno, supongo que en el medio estará este planteo que nosotros le llevamos al Ministerio de Trabajo ya hace un tiempo, y bueno, y después veremos a ver qué respuesta obtienen de la multinacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho, no sé si queda algo que no hayamos preguntado. No, creo que estamos en todo el tema. Obviamente la preocupación de los compañeros en minas por la incertidumbre generada con este comunicado. Y bueno, y de aquí en más solo resta, digamos, abrir los ámbitos de negociación que nos permitan avanzar en ello, en que las ambas plantas queden operativas. Entendemos que es posible y que es necesario, además, por el momento que se está viviendo en el departamento. Y bueno, y de lo contrario, iremos para adelante con la medida ya votada por la Asamblea, por una asamblea nacional de miles de compañeros, así que el respaldo para tomar las medidas necesarias ya está votado en esa asamblea, y bueno, no hay necesidad, digamos, de revisarlo, así que en estas semanas vamos a tener noticias de para dónde vamos. Muy bien, quedamos a las órdenes, cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias, y como siempre nosotros también a las órdenes, gracias por comunicarse y preocuparse por el tema. Un abrazo, saludos a los compañeros. Un abrazo, Fernando Ferreira, entonces dirigente de FOEB.